Bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es mayo 27 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy empezaremos a leer el libro de Segunda de Reyes. Estaremos leyendo el capítulo 1 y 2, el libro de Juan, capítulo 10, del versículo 19 al 42, y el libro de Proverbios, capítulo 15, del versículo 16 al 33. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Después de la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel. Ecosías se cayó por las celonías de su casa en el piso superior en Samaria y quedó malherido. Entonces envió mensajeros diciéndoles: «Id y consultad a Baal-Zebud, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad». Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías el Tisbita: «Levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿Acaso no hay dios en Israel para que vosotros vayáis a consultar a Baal-Zebud, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: de la cama a la cual subiste no descenderás, sino que ciertamente morirás». Entonces Elías se fue. Y cuando los mensajeros regresaron al rey, éste les preguntó: «¿Por qué habéis regresado?». Ellos le respondieron: «Un hombre vino a nuestro encuentro y nos dijo: Id y regresad al rey que os envió, y decidle que así ha dicho Jehová: ¿Acaso no hay dios en Israel para que tú mandes a consultar a Baal-Zebud, dios de Ecrón? Por lo tanto, de la cama a la cual subiste no descenderás, sino que ciertamente morirás». Entonces él les preguntó: «¿Qué aspecto tenía aquel hombre que vino a vuestro encuentro y os dijo estas palabras?». Ellos le respondieron: «Era un hombre velludo que tenía ceñido un cinturón de cuero a la cintura». Entonces él dijo: «Él es Elías el Tisbita». Entonces Ocosías envió a Elías un jefe de 50 con sus 50 hombres. Este fue a él, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y le dijo: «Hombre de Dios, el rey ha dicho: desciende». Elías respondió y dijo al jefe de 50: «Si yo soy el hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consumo a ti con tus 50». Entonces descendió fuego del cielo y los consumió él con sus 50. El rey volvió a enviarle a otro jefe de 50 con sus 50, y éste le habló diciendo: «Oh hombre de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto». Elías respondió y le dijo: «Si yo soy el hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50. Entonces descendió fuego del cielo de Dios y lo consumió a él con sus 50. Volvió a enviar a un tercer jefe de 50 con sus 50. Aquel tercer jefe de 50 subió, y al llegar se hincó de rodillas ante Elías y le rogó diciendo: «Oh hombre de Dios, te ruego que sea de valor a tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos tuyos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros jefes de 50 con sus 50. Sea ahora mi vida de valor a tus ojos». Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: «Desciende con él, no le tengas miedo». Elías se levantó y fue con él al rey, y le dijo: «Así ha dicho Jehová: por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebud, dios de Ecrón, ¿acaso no hay dios en Israel para consultar su palabra? Por tanto, de la cama a la cual subiste no descenderás, sino que ciertamente morirás». Y Ecosías murió, conforme a la palabra de Jehová que le había hablado. En su lugar comenzó a reinar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Las demás cosas que hizo Ocosías no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando Jehová iba a arrebatar a Elías del cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo, y Elías dijo a Eliseo: «Por favor, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel». Eliseo dijo: «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». Entonces descendieron a Betel, y los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le preguntaron: «¿Sabes que hoy Jehová arrebatará a tu señor por encima de tu cabeza?». Él respondió: «Sí, yo lo sé, callad». Elías le volvió a decir: «Eliseo, por favor quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó». Y entonces él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, y fueron a Jericó. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le preguntaron, ¿sabes que hoy Jehová arrebatará a tu señor por encima de tu cabeza? Y él les respondió, sí, yo lo sé, callad. Luego le dijo Elías, por favor quédate aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues los dos. Y llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas y se pararon al frente a lo lejos. También ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y ambos pasaron en seco. Y sucedió que cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo le dijo, te ruego que pases a mí una doble porción de tu espíritu. Él le dijo, has pedido algo difícil. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, te será concedido, si no, no. Aconteció que mientras ellos iban y conversaban, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego los separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo al verlo gritó, Padre mío, carro de Israel y sus jinetes. Nunca más le vio, y agarrando sus ropas las rasgó en dos partes. Entonces Eliseo recogió el manto de Elías que se había caído y regresó. Luego deteniéndose a la orilla del Jordán, tomó el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y cuando él también golpeó las aguas, éstas se apartaron a uno y al otro lado, y Eliseo cruzó. Lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado y dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Entonces fueron hacia él y se postraron ante él en tierra, y les dijeron, he aquí que tus siervos hay 50 hombres valerosos, que vayan ellos y busquen a tu señor, no sea que el espíritu de Jehová lo haya levantado y lo haya arrojado en alguna montaña o en algún valle. Él le dijo, no lo mandéis. Ellos insistieron hasta que se sintieron avergonzados, y entonces él les dijo, enviadlos. Entonces enviaron a 50 hombres, los cuales lo buscaron durante 3 días, pero no lo hallaron. Cuando volvieron a él, que se había quedado en Jericó, les dijo, ¿no os dije que no fuerais? Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar de esta ciudad es bueno, ¿cómo lo ve mi señor? Pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Se la trajeron. Y salió al manantial de las aguas, echó adentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sano estas aguas y no habrá más en ellas más muerte ni esterilidad. Y así fueron sanadas las aguas hasta el día de hoy, conforme a las palabras que Eliseo pronunció. Después de allí fue a Betel, y cuando subía por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciéndole, sube calvo, sube calvo. Volviéndose hacia atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Entonces salieron dos osas del bosque y despedazaron a 42 de aquellos niños. De allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Libro de Juan, capítulo 10, del versículo 19 al 42. Hubo división otra vez entre los judíos a causa de estas palabras, y muchos de ellos decían, demonios tiene, y está fuera de sí, ¿por qué le escucháis? Otros decían, estas palabras no son las de un endemoniado, ¿por qué un demonio abrir los ojos de los ciegos? Se celebraban entonces las fiestas de la dedicación en Jerusalén, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le contestó, lo he dicho y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Yo y el Padre, una cosa somos. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he demostrado de parte de mi Padre, ¿por la cual de estas obras me apedraréis? Los judíos le respondieron, no te apedrearemos por obra buena, sino por la blasfemia, y porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, «No está escrito en vuestra ley, yo dije, ¿soy dioses? Si digo dioses, aquellos a quien fue dirigida la palabra de Dios y la escritura no puede ser anulada, decís vosotros, tú blasfemas, a quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dije, ¿soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creeréis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, porque para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre». Procuraban otra vez tomarle preso, pero él se salió de las manos de ellos y volvió al otro lado del Jordán, al lugar donde al principio Juan había estado bautizando, y se quedó allí. Y muchos fueron a él y le decían, «Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad». Y muchos creyeron en él allí. Libro de Proverbios, capítulo 15, del versículo 16 al 33. Es mejor lo poco con el temor de Jehová que un gran tesoro donde hay turbación. Mejor es una comida de verduras donde hay amor que de un buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo suscita contiendas, pero el que tarda en airarse calma la riña. El camino del perezoso es como el cerco de espinas, pero las sendas de los rectos es llana. El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio menosprecia a su padre. La insensatez le es alegría al falto de entendimiento, pero el hombre prudente endereza su andar. Donde no hay consulta, los planes se frustran, pero con multitud de consejos se realizan. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra dicha a tiempo, cuán buena es. Al prudente, el camino de vida le conduce arriba, para apartarse del Seol abajo. Jehová derriba la casa de los soberbios, pero afirma los linderos de la viuda. Los pensamientos del malo son una abominación a Jehová, pero las expresiones agradables son puras. El que tiene ganancias injustas perturba su casa, pero el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, pero la boca de los impíos expresa maldades. Lejos está Jehová de los impíos, pero escucha la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y una buena noticia nutre los huesos. El oído que atiende a la represión de la vida vivirá entre los sabios. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su vida, pero el que acepta la represión adquiere entendimiento. El temor de Jehová es la enseñanza de la sabiduría, y antes de la honra está la humildad. Padre maravilloso, te damos gracias en esta mañana nuevamente, Padre, por la vida, por la salud que nos permites tener, por el privilegio, Señor, que tú nos das, Señor, de escuchar tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, porque eres un Dios misericordioso con tu pueblo. Gracias, Señor, por hacernos unos campeones, Señor. Gracias, Señor, porque sin ti, Señor, no somos nada, Padre. Gracias te damos por los nuestros, por nuestras familias, Padre, por nuestros hijos, Señor, por la salud que tú nos das, Padre. Gracias por nuestros trabajos. Señor, te pedimos, Señor, que siempre, Señor, nos tengas en el corazón, Señor, un sentir, Señor, un espíritu de agradecimiento, Padre, por todo lo que tú nos das, Señor. Señor, Señor, que no empecemos, Señor, a tener un corazón, Señor, inconforme, Señor, con todas las bendiciones que tú nos das, Padre. Ayúdanos que en nuestro corazón, Señor, siempre haya agradecimiento, Señor. Te lo pedimos. Gracias, Señor, te damos por todo y cada una de las cosas que tú haces por nosotros, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros en la Biblia Diaria. Y pues nuevamente, bienvenidos a todos aquellos que se han suscrito a este podcast y bienvenidos a esta familia virtual. Esperamos que estos podcasts sean de completa bendición para todos ustedes, que ese es mi más grande deseo y es el principal propósito de este ministerio, bendecir al pueblo de Dios. Sin más, yo los dejo. Recuerden que nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Síganos escribiendo. Y pues yo los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre tengan bendición de los cielos hasta que sobreabunden. Hasta entonces.